continuemos acá en esta tarde hermosa que nos ha regalado este Domín Rock. Y la tengo a Cele Gallego. ¿Cómo estás, Celeste? Muy bien, acá andamos saliendo de este sol. Un escenario que la verdad es hermoso, es gigante, la verdad que se espera hoy día una tarde muy linda. Y bueno, ustedes fueron parte de ella, ya acaban de bajarse del escenario. La rompieron, me gustó mucho. Y quiero que me cuentes un poco de qué es la Taylor, cómo nació la Tyrone Méndez, perdón. La Taylor Méndez, bien. La Taylor Méndez nació a partir de una idea loca de la Lucy y la Caro, que la Lucy es la acordeonista y la Caro es la percusionista del washboard, que es la tabla. Y ahí empezaron, digamos, como a las conocidas, que en específicamente por ahí estaría bueno que surgió la idea de que sean de mujeres, porque es como hay otros espacios que están, bueno, muchos varones, bla, bla, bla. Y mujeres y disidencias. Eso. Y cómo es, bueno, y entonces nació así, como que ahí empezó la guitarra, hubo un periodo de 6 meses, ponele, que no tenían violines ni tenían solamente el saxo. Después apareció la cata y después aparecí yo, la flauta. Bien. ¿Y por qué se llama así la banda? La Taylor Méndez. Es una cuestión de mala pronunciación de inglés. Hay una canción que la voy a decir en forma en castellano, así como no, todavía no entiendo bien cómo se pronuncia, pero es de Taylor Méndez. Taylor Méndez. Entonces, como vulgarmente, toquemos la Taylor. Y surgió, che, ¿y por qué no nos llamamos así? Y bueno, y ahí saltó una compañera de nosotras diciendo como que las Taylor se les llama a las prostitutas de Chile, o sea, como, hola, ¿cómo andás? ¿Cómo te llamas? Taylor, te dicen. Entonces dijimos, chajá, con más razón, llamémonos así, obvio. La Taylor encima del apellido, Méndez. Entonces, la Taylor Méndez. Es una genialidad. Bueno, ¿alguna fecha que vayan a tocar recién? Es la que acaba de promocionar la Lucy, va a ser en abril, cualquier cosa, modificación, los tenemos avisando en la página. También hubo una fecha que, bueno, se pospuso, pero vamos a ver si se va a hacer más adelante, que es en Potrerillo, en La Sandía. Pero bueno, a toda la gente que nos esté siguiendo en las páginas, no, se van a estar enterando de las movidas. ¿Para ustedes sus páginas se activaron más después de que las convocaron a este Domín Rock? Las páginas se activaron más a partir de que apareció en nuestras vidas una hermosa representante que es Pau. Sí, ahora tenemos una representante que es como loco, porque es como al artista por ahí es como, es muy poco de ir a buscar fecha, entonces como si alguien se carga específicamente de eso, es como genialidad y sale magia de la nada. Organización, a tal horario, somos una manada, somos 8, entonces somos muchas para organizarnos. Entonces, si hay alguien así como que nos acomode, viene bien. Muchísimas gracias. De nada, gracias a ti.